never tell. Different day. Tell me that I'm wrong, but I do what I please. Way too many people in the Addison Lane. Now I'm at the age when I know what I need. Oh, oh. Midnight memories. Oh, oh, oh. Baby, you and me, stumbling in the street. Sing it, sing it, sing it. Aquí estem a Musicòpolis, presentem nous senzills, noves cançons, nous ritmes musicals. Els One Direction, des del Midnight Memories, amb la cançó del mateix nom, aquests records de mitjanit. Andy Lucas també ens presenten senzill, en aquest cas una cançó anomenada Silencio, que ens arriba des de l'àlbum Más de 10, cançó original de Lucas González. La vida me ha vuelto la espalda y yo pido silencio. Si un instante te sientas y guardas silencio, por eso quiero confesar que mi alma te echa de menos y confiesa que pierde la calma. Si mal no recuerdo, dijiste que tú me amabas, pero no supiste mentir. Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira. Que fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer. A nadie, a nadie, a nadie. Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie. Silencio. No sabes tú cómo me duele, maldito silencio. Un mar de recuerdos que inundan mi amor tan sincero. Me quedé sin saber qué decir. Y con el tiempo volveré a darle la forma a mi sentimiento. Y juro que cuesta la vida por más que lo intento. Deja que te vuelva a insistir. Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira. Que fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer. A nadie, a nadie, a nadie. Ya nunca más. nuestro no supera lo que siento. Tan solo pido que cuidemos lo que es nuestro y nadie se interponga en nuestro amor. Porque esta vida va quemando poco a poco sentimientos. Tu engaño y mentira de hace tiempo, solo queda en mi ceniza tu recuerdo. Tu recuerdo. Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira. Que fuiste tú la que me decía que como a mí nadie ibas a querer. A nadie, a nadie, a nadie. Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie. Silencio. Silencio. Massa tard, però ho haurem d'intentar. Pels que han de vindre i pels qui van marxar, plantem-hi cara al moment. Si ells afluixen, apretem. Unim la raixa i el seny fins que guanyem. Ara és el moment, no pararem. Farem girar la roda. Comença a avançar, no pararà. Ara és el moment, no pararem. Comença el teu davant. És l'hora dels inventors, ho haurem de fer diferent. Caldrà que hi sigui tothom i ser valents. Caldrà omplir de colors les mirades de la gent. És l'hora dels somiadors i del jovent. I si al final no ens rendim, obrim-nos per sempre al món. Sense perdre de vista mai qui som, esperarem la gran nit i només ens farem forts. Treballem perquè hi arribi tothom. Ara és el moment, no pararem, farem girar la roda. Comença a avançar, no pararà. Ara és el moment, no pararem, fent-la girar. Que avui comença el teu demà. Busquem la força per guanyar. Saps que ningú no ens podrà torcer. Girem la roda. No esperarem a demà. Fa temps que sabem la resposta. Avui comença el teu demà, 180 graus, Buhos, els Catarres i Strombers. Així ens acompanyaven amb una nova cançó també a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical que et presenta nous senzills de gent com Fito i Fitipaldis, des d'en directe al teatre Arriaga cerca de les vies i després Corazón en la maleta de Luis Fonsi. Se va a apagar el sol y otros son más tristes que una despedida en la estación.

Ja heu vist aquesta cançó que ens aportava tot un cor dins la maleta. Apa, i emporta-te'l perquè sembla que la cosa no acaba gaire bé entre Luis Fonsi i la companya a la qual li cantava amb aquesta cançó. Ella és Imelda May, m'encanta la seva música i també presento el seu nou single, una cançó anomenada It's Good to be Alive. És bonic, està viu. Shades on.

Doncs toquem el dos. Partem la paradeta Musicòpolis. Han estat els nostres segments amb Cora Luna, la darrera cançó des de Sevilla. Culpables i víctimes. Salutacions cordials de Rafael Corbí. Si ens agrada, amb aquesta acabem. Viviendo bajo el mismo techo, somos la costumbre, agonía de un deseo muerto. Ens agrada. Amb ella us diem adéu. Fins la propera i a reveure. Que nos ahoga y disfraza a la vez, intentando aparentar que todo va bien. Somos la distancia en la más profunda cercanía. Somos la ignorancia, un túnel largo sin salida. Dos corazones que se olvidaron de latir y que hoy solo quieren no volverse a mentir. Detengamos ya esto, replanteemos lo nuestro. Nuestras almas hoy quieren volver a sentir la pasión de otros tiempos. Optar por el libro, cerrar y escribir uno nuevo. Voy a intentarlo otra vez desde cero. Somos como estatuas si estamos uno frente al otro. Somos la tristeza pintada sobre un cuadro roto. Ya esto, replanteemos lo nuestro. Nuestras almas hoy quieren volver a sentir la pasión de otros tiempos. El amor no es un juego, nos quemamos con fuego. Hoy podemos optar por el libro, cerrar y escribir uno nuevo. Almas hoy quieren volver a sentir la pasión de otros días.